se acaba. ¿Qué es lo que hago aquí? Dímelo, llévame tranquilo, cariño. Quiero que me muestres esto. Quiero verte otra vez y que sepa muy bien qué es lo que estás a punto de hacer. ¡Gracias!